pelea, se interpreta como pelea en vía pública, un masculino con una motocicleta. La idea era escuchar el disco completo, pero lo vamos a ir cortando de a poco, porque estamos muy contentos, muy contentas de que hayan venido aquí, y pido que el recibimiento sea tan caluroso como este día de hoy. Está Laika Perra Rusa aquí. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? A ver, vamos, probamos los micrófonos. A ver, Guido. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Juan, vamos. Hola, hola, hola. Hola. No, Tres, un, dos. El tercero, a ver, Elías. Hola, hola. No, creo que el tercero no se escucha, ¿no? ¿Ahí se escucha bien? Yo creo que sí. Sí, sí, sí, está, está. Ahí está, ahí está. Ahí sí, lo, van, sí. Lo van subiendo. Un poquito más. Estamos presentando, haciendo esta primera prueba de escuchar el disco completo. Armamos una especie de lugarcito lindo también para escucharlo. Han venido amigos, amigas también, que le agradecemos que se hayan acercado. Y bueno, les agradecemos mucho también que vengan acá, que tengan esta disponibilidad. Y habilitamos también, decimos desde el comienzo, un micrófono ahí para la gente que anda por acá o la gente que anda en la casa si quiere preguntar algo. Vimos también en las redes que les estuvieron preguntando algunas cosas. Y estuvieron muy bien los chicos porque no contestaban nada. Lo van a contestar todo hoy acá. Bueno, y nos pone muy felices también el disco nuevo, ¿eh? Así que gracias por venir primero. Bueno, muchas gracias por recibirnos y a nosotros también nos pone muy felices haber sacado el disco y haber un poco culminado un proceso que fue un poco de unos meses muy intensos a partir de enero de este año, pero un poco es un proceso que arrancamos cuando terminamos el disco anterior, como son todos los discos que terminás un proceso y ya estás pensando como en el arco que sigue, en los temas que siguen, en cómo va a ser la sonoridad o en para dónde querés un poco escapar. Así que, nada, un poco felices de haber culminado el proceso. El disco se llama Matanza. Vamos a andar también desandando sobre esto, ¿no? Sobre algunas cosas que nos resonaron. Quizá ustedes tienen alguna cosa también para contar sobre eso. Pero si les parece, no sé si están de acuerdo las personas que están por acá, empezamos escuchando el disco y después vamos charlando, ¿les parece? Adelante. ¿Tienen ganas? Sí, sí, sí. Laika Perra Rusa, Matanza, primer bloque. ¿Y anda? Igual. Sí, sí, sí. O sea, está ahí, pero yo lo escucho. We'll be right back. errado y se equivoca. Me llama hasta la puerta de tu casa. Si nos matan en la calle, a lo Moura, vamos a llorar que esta noche hay electrónica del corazón. Te miro, te espero, sabes, quiero decirte que yo solo quiero tu amor bajo esta luna salvaje, lejos del caos. Soy un tigre en la matanza, colegas, soy un tigre en la matanza. Estamos escuchando Matanza completo, creo que podemos aplaudir y recibir así esta primera parte. Me olvidé de decir al comienzo, y me lo anotaron y todo, que nos acompaña Baigón y nos acompaña también Bermú Interferencia. Les agradecemos mucho. Escuchábamos estas dos primeras canciones del disco Matanza y bueno, creo que a todas las personas que escuchamos el disco nos interpela de alguna manera el título, ¿no? Del disco. Si bien no estamos muy a favor de esto de explicar el arte, me parece que es difícil también escapar de eso que genera, ¿no? La palabra. No sé, si vas al partido de la Matanza ahora en elecciones, las cosas que ponen los candidatos son hagamos la matanza que soñamos, ¿no? O la matanza avanza, ¿no? Cosas tremendas. Digo, no hay manera de escaparle a la literalidad de... No, lo estoy diciendo de verdad, no es un chiste, es así. Y digo, ¿cómo se hace, digo, sin entrar en esto de explicar lo artístico, esta interpelación que genera el disco y por qué eligieron eso? No, yo creo, en primer lugar, como suele ocurrir en la poesía, cuando haces una letra, primero suena bien la palabra, o sea, no sonó bien. Eso fue lo primero. O sea, y después, una vez que estuvo la palabra, creo que le empezás a dar, a sumar sentidos, significados. Y en ese sentido, Matanza nos parecía como que abría un universo como muy amplio, porque, bueno, la vida y la muerte, o sea... es lo que muere para que nazca algo nuevo, etcétera, etcétera. Todo también fue un poco en el contexto de... Es un disco, digo, que se viene armando hace un par de años. Y fue un poco en el contexto de estos levantamientos que hubo en América Latina, en Chile, en Colombia. Y un poco, de repente, apareció la violencia en el sentido no necesariamente negativo, ¿no? Como un factor de cambio. Y ahí empezamos a jugar un poquito con la idea de la matanza, como bueno... como un hecho de violencia, como un disparador de cambio, positivo o negativo. Y bueno, y a partir de ahí se empezó como eso, como a cranear ese universo, digamos. Fue como, creo que fue en ese orden, más o menos. Sí, creo que, cuando mencionabas lo de la matanza y el partido de la matanza, pensaba, no hay forma de escaparle a la poesía, ¿no? Con ese nombre, más que a la literalidad. Y es que nos pasaba eso con la idea de matanza y un poco... quizá un requisito de ciertos nombres importantes en la banda tienen que ver con la polisemia, que es un poco lo que decía el Tonga, que es que la misma cosa te pueda disparar, o una cosa muy chiquita te pueda disparar muchos significados distintos. Y siempre que hablábamos de matanza, yo creo que surgía este significado de y surgen varias de las canciones, el significado de la muerte para la transformación o el evento trágico para que surjan nuevos órdenes. Pero yo siempre pensaba en la matanza murguera y todo el tiempo estaba pensando como en una murga tocando al frente, esta situación de la murga marchando al frente en la marcha del 24, en la marcha de la noche de los lápices, que es como que la murga es un poco esa batucada que anticipa cierto descontrol, cierta actitud carnavalera, cierta actitud de tomar la calle. Y bueno, no sé, como un poco surge por ahí el nombre. Después apareció como un significado poético por ahí, un arco más grande que le fuimos encontrando al título. También pensar a la matanza como uno de los resultados posibles de las marchas. O sea, la edición anterior que habíamos hecho era marcha con esqueleto como single, marcha 1 y marcha 2. También pensar en eso, a mí me refería a tantas marchas que en la historia de Latinoamérica terminaban con matanzas abiertas y directas, y uno las acordaba como la matanza de tal, la matanza de Santa María de Iquique, o no sé, a mí se me habían aparecido varias, y en ese sentido también pensarlo como eso, como una continuidad, empezar a plantear como un puente entre las ediciones, entre los discos, donde habíamos trabajado el concepto de marcha también desde diferentes perspectivas y Matanza podía pensarse como una situación posterior y bueno, eso, empezar a pensarlo de diferentes lugares. Es un disco, ¿no? De más está decir que abrimos el micrófono este que está acá, en la esquina, si alguien quiere acercarse y preguntar sin vergüenza, la idea era charlar un rato. No hacerla muy larga tampoco, porque estamos para escuchar el disco. pero la referencia explícita está en el disco, ¿no? De la murga y del carnaval, ¿no? Se habla del carnaval. O sea, es un disco de música electrónica, pero que contiene también otras cuestiones que no son tan específicas de la electrónica. En el fondo se escuchan canciones, o en el fondo o adelante, no sé de dónde, pero están las canciones ahí, y además hay referencias continuas a cuestiones que son, no sé, quizá desde un prejuicio, ajenas a esta cuestión de la marcha y del baile, ¿no? Y de la danza. Dale, no. No, digo, un poco retomando esto de la beta más murguera de La Matanza y todo eso. También una cuestión como de hacerse cargo un poco de nuestras influencias pasadas. O sea, nosotros cuando arrancamos con Laika, como que en el indie platense, lo latinoamericano, la música latinoamericana era como que no. O sea, no estaba, digamos. O sea, o estaba, pero era como algo muy ahí, como ahí. Y fue un poco como, bueno, creo que ya no es así ahora. O sea, y fue un poco como también intentar aportar a eso y también hacernos cargo de nuestros pasados. O sea, nosotros venimos, varios de nosotros, de una formación que está muy vinculada a la música latinoamericana, y nos interesaba eso, asumir desde la electrónica y desde por ahí ser una banda que está más referenciada con el indie, asumir también esa identidad, digamos. También en un contexto político en el cual, de repente, si uno lo compara con lo que era hace 10 o 15 años atrás, o 15 años más que 10, lo latinoamericano como eje de una construcción política no es tan fuerte quizás en este momento. Entonces también digo, es interesante por ahí retomar esa identidad como un gesto contracultural, si se quiere. Sí, también me parece que la perspectiva del carnaval nos ayuda a nosotros a entender a la fiesta electrónica como parte de una cultura que tiene un desarrollo histórico de largo aliento y no tan corto como parece, ¿no? En la retórica de la música electrónica, que parece que todo el tiempo te habla del aquí y ahora, y que todo el tiempo parece que no puede hacer referencia a un pasado porque no lo hay, y un poco hace bandera de eso, ¿no? De ser el futuro o haber sido el futuro, ser una música del presente. Y nosotros creemos que la fiesta y la electrónica y el goce con la música como excusa, que es lo que hacemos nosotros, tiene que ver directamente con esa identidad carnavalera que adopta distintas formas, distintos sonidos y distintos vestuarios, pero que siempre es algo de lo mismo, ¿no? Es una forma de hablar desde el arte, el carnaval, y a nosotros nos toca vestidos de quizá de banda de pop de trinchera, pero bueno, pero es un poco esa actitud también. Pop de trinchera es un buen título. ¿Hay alguna pregunta entre la gente que anda por ahí? ¿Tienen ganas de acercarse al micrófono? Mientras tanto, me hicieron acordar, el carnaval me habían dicho que quiere decir sacar las carnes afuera, ¿no? La carne estolenda. ¿Estolenda? Carne estolenda. No sé, es una de las formas de llamarla al carnaval, pero que tiene que ver con eso, con tender las carnes. Salirse, ¿no? Sí. Qué momento, además, ¿no? Para sacar las carnes afuera. Sí, Matanza un poco refiere también a... Digo, tiene una proyección como muy pública también. Digo, lo que el disco intenta reflejar, digo, es un momento de caos y de destrucción y creación en la vía pública, digamos, principalmente. Digo, y en ese sentido, bueno, lo carnavalesco, digo, juega, pues esta vez esto, la inversión de los roles, bueno, todo eso en la vía pública, digo, y ahí creo que Matanza, digo, está eso en el disco, no de manera premeditada ni consciente, quizás, ¿no? O sea, los temas se compusieron y había cierta dirección, más muy así por arriba, pero después le fuimos también como dando como un ¿cómo decirlo? Una coherencia. Pero está eso, un poco también. Es mi función el día de hoy. Les aviso como a los candidatos que si no usan el micrófono ahora, después no pueden usarlo en los próximos momentos de esta escucha de disco. Así que, ¿sí? ¿Hay una pregunta? Bueno. Hola, ¿qué tal? Me llamo Julián. No, buenas creo noches. Que no se escucha, pará. Ah, mirá. ¿Hola? Ahí va, hola, ¿qué tal? No, me quedé pensando un poco, justo decían lo de la matanza murguera, que además es un momento de trance, ¿no? En el momento de la murga, cuando todos se reúnen y después al medio van a expiar. También Laika medio que plantea eso, ¿no? La pista de baile como un lugar de expiación de lo que está sucediendo, un lugar de, sublimación, se podría decir. ¿Cómo trabajaron esto, no? ¿Cómo vienen pensando la pista de baile ahora? Teniendo en cuenta que, bueno, antes había como una cuestión más electrónica, más, comillas, tradicional, y ahora empiezan a entrar estos sonidos que nos empiezan a pensar en el baile de otra forma, ¿no? Si bien siempre fue una sublimación, ahora hay otra propuesta, se podría decir. No sabe nadie qué decir. Yo voy. No, está muy buena la pregunta. Es que creo que en realidad todos los formatos de baile, y sea música electrónica, sea murga o sea salsa, contienen esto, ¿no? De poder hacer que el cuerpo sea el que escuche y no los oídos un poco, ¿no? Y creo que la situación de este ritual que se propone en un show, que está buscando activamente a que vos escuches con el cuerpo y no con los oídos, sean los recursos que sea que use, va por una misma línea y nosotros vamos buscando por ahí. Lo que va surgiendo o el producto de eso, un poco no nos podemos hacer cargo tampoco, ¿no? Porque es lo que va sucediendo. O sea, lo que pasó en el proceso de hacer el disco, que pasa en el proceso de armar un show, es lo que pasa ahí, es un poquito mágico y es un poquito como producto de la circunstancia, pero creo que el objetivo que nosotros perseguimos es ese, ¿no? Que de activar la pista de baile como un lugar legítimo para escuchar y para disfrutar música y no como un lugar de distracción, ¿no? Sino que nosotros hemos ido a sacar fichas, a aprender, no sé, cruzamos nuestro posgrado en música electrónica yendo a fiestas y el máster en indie yendo a pura vida. Y eso es ir a escuchar y es ir a bailar y es terminar roto al otro día. Y creo que hay algo de esa vivencia que es que hace que se viva como un ritual el show. Y tiene que ver con proponer eso. Claro, pero pensaba al mismo tiempo... Perdonen. Pensaba al mismo tiempo esto de qué lugar también ocupa la canción, que recién Seba decía, ¿no? En el fondo siempre hay una cuestión política, porque también hay momentos, hay bandas que nos invitan a bailar, que nos invitan a conectar con los demás, pero la cuestión de la canción o del mensaje no está tan explícitamente vivo, ya sea por el título, ya sea por las letras, ¿no? Las letras también de Matanza son bastante directas. Y también me hago eco un poquito de lo que decían, de hacer referencia a los propios discos, o incluso dentro del mismo disco se encuentran estos sonidos, ¿no? De por ahí aparece una canción, aparece en otra, se van conectando los discos, se va conectando el mismo disco en sí mismo. ¿Dónde aparece todo esto? Que por ahí sí, ahí son un poquito más responsables. No, yo iba a responder parte de lo que nos preguntabas, que sí... hay en el nuevo sonido del disco y esas cosas que están apareciendo en el vivo van a empezar a generar una situación distinta, esperamos, con el público. Digo, eso está en exploración en un punto. En la última fecha que hicimos en el Galpón de Tolosa, hicimos varias canciones y ahí nos vamos encontrando con el público y con el groove de la canción y cómo nos sale la interpretación de lo nuevo. Que lo nuevo para mí eso tiene ese sabor latino, o al menos lo busca, y ahí hay que esperar y hacer. Bien, y en ese sentido, las canciones van guiando esas nuevas cosas que van a sonar. Sí, igual creo que esa tensión entre la canción electropop y la rave es una tensión que tenemos muy presente, que aparece cada vez que tenemos que armar un vivo, que tenemos que montar el disco, y es un poco la tensión que ahora nos tiene activos. O sea, ¿a qué estamos invitando hoy? Ayer nos hicimos esa pregunta con respecto a una fecha que tenemos ahora. ¿Es a una rave? ¿Es a una rave? Es a escuchar una banda. Y pensamos que para cada cosa que vamos proponiendo... va teniendo respuestas distintas, pero es en ese arco de grises donde van a encontrar a Laika ahora, porque es la pregunta que nos estamos haciendo justamente. Invitamos a las personas que están en su casa a dejarse pasar por el cuerpo, otra parte del disco que vamos a escuchar ahora, y también a bailar, si tienen ganas. Acá todavía no se armó, ¿viste? Está como medio... Está todo muy, muy tímida la situación. Bueno, quizá haya mucha luz acá en la esquina, pero escuchamos un poco más del disco y seguimos charlando con Laika Perra Rusa de Falsa Modestia. Thank you. buscando una salida. Yo sé que hay algo que te desanima, una llave que solo cierra. No, es una llave. Ya ves, estoy aullándola a la luna. Sabes, ahora no estoy en ninguna. No creo en nada y a vos te da lo mismo. Una molotov y un móvil de la policía es el algoritmo ideal. Hoy vale la pena. Y Seguimos compartiendo el disco de Laika Perra Rusa que se llama Matanza y vamos a nombrar a algunas personas que acompañaron, un equipo de gente, no sé si es un equipo, no, digo, un montón de gente que acompañó la creación de este disco. En el arte de tapa, en la idea, está Mariel, Uncal, Scotty y LKPR, la dirección de arte y vestuario también a cargo de Mariel, foto, Catalina Elemento, producción, Josefina Orquín y Guido Dal Ponte. El video, la tapa viva, muy bueno, estuvo bueno. Josefina Orquín, color, Franco Palazzo, iluminación, Matías Mateos, diseño gráfico, Manuel Urreta Vizcaya. Queríamos hablar un ratito. Vení, Gabo, ¿dónde está Gabo? Vení, sentate acá, vení. Queríamos hablar un ratito de esta tapa y del arte, ¿no? Que excede lo musical y esto de atravesar el cuerpo desde la música, pero que llega desde lo visual. Sí, digo, yo. Hay como una cuestión de que la escena platense o el indie platense, como se lo quiera llamar, son las bandas y de repente digo, es un relato que se construye desde muchas disciplinas y yo creo que Marcha puntualmente, bueno, pero también Marcha, digo, todos como estos aportes, digamos, que también incluyen a, por ejemplo, Aziz hace estuvo en la mezcla, bueno, acá Eli también cumplió un rol muy importante en la producción. Todo eso también hace a la cosa y hace también a lo que estamos hablando nosotros, lo que se estuvo hablando antes, de que es Matanza. Todo eso también está construido por esta gente. Y en ese sentido está bueno resaltarlo, decir, bueno, es algo multidisciplinar, no es música solamente. No es música la escena solamente. Digo, hay gente de toda la parte gráfica, hay gente de distintos palos que está como colaborando con esto, digamos. Sí, en particular por ahí mencionar a Mari Uncal, que por lo que decían, la familia es amiga de la casa, que son dueños de la programación de Futura. Que nada, que con Mari laburamos un montón, no solamente el arte de Matanza, sino de los singles que salieron antes. Y no solamente elaboramos como una estética, una idea y generamos un imaginario donde sucedía esta situación trágica que es la matanza y donde suceden todas las canciones, sino que usamos varias obras de ella que preexistían a Matanza como obra y bueno, ahí como destacar, hay un gesto de generosidad de ella como artista de prestar alguna de sus obras que nada, que nosotros llegamos porque nos recerraba, porque nos re gustaba y porque veníamos laburando con ella desde el videoclip del año pasado de Boom. Y nada, como coincidíamos en un montón de cosas, había un montón de elementos. Nosotros sabemos que hacemos un electropop, pero sabemos que es una versión muy latinoamericana, carnivalizada y propia de todo eso. Y sentimos que Mari en su obra tiene algo de lo criollo, como de la versión propia de eso que te viene desde arriba, ¿no? Y hay algo muy, muy poderoso en esa poética de cómo es la versión local de Disney, ¿no? Que es un poco lo que hace Mari en su obra. Y nada, ahí nos parecía muy poderoso ese vínculo, así que nada, la convocamos a ella en particular para que labure el diseño de arte, ¿no? A mí me dio la sensación como, o sea, bueno, lo que veníamos hablando de la matanza, de bueno, distintas situaciones, pero después viendo el arte, los videos, es medio contraria la idea, ¿no? Porque no sé, están en el video de Boom, no son dos autos o dos trenes chocando de la vida real, sino que son ustedes en un auto casi armado como si fuese de cartón o de cartulina, con los cabezones gigantes. Bueno, en el video del álbum están con instrumentos así también armados de manera más casera, ¿no? Es como casi un juego, pienso, medio inocente también, como medio contrario a toda esta idea de la matanza y todo lo que la situación media violenta, si se quiere, por ahí que se venía hablando. Para mí hay algo de parodia en eso de la imagen, en esos objetos que están un poco caricaturizados. Y nos sirvió también para quitarle un poco lo solemne a la matanza, para que tenga algo de carnaval, de risa. Incluso en la tapa viva van a ver. La tapa viva, para quien esté escuchando, es el video que pueden encontrar en YouTube del disco entero, que es la tapa del disco, desarrollada en unos 30 y pico de minutos que dura, y hay ciertos movimientos. ¿Podemos regalarle a la gente que está escuchando hoy cuánto duró realmente esa filmación? Unos 8 minutos 20. Perfecto. Es la duración. Hablamos del secreto, para que quede bien la cámara lenta, es moverse natural. No hay que moverse como cámara lenta, porque si no queda demasiado lento. Es una exageración. Sí, sí, sí. Es un oxímoron. Elías, querías. Yo te agrego una cosa a lo que planteas vos de esta cosa de la cartapesta como esta cosa más caricaturizada. Como hay una intención de parte nuestra de un poco diferenciarnos de cierto lenguaje que está vinculado a la música electrónica y a los proyectos que son proyectos hermanos nuestros que están explorando esos caminos, que tiene que ver como con cierta solemnidad quizás. Laika desde sus orígenes tiene como una cosa un poquito más de un poco de reírnos de nosotros mismos también, y ahí creo que es como el gran aporte del pop también, o sea que de que vos al pop nunca le crees del todo, digamos. O sea, digo, si vos escuchás Babasónicos, por ponerte un ejemplo cualquiera, o sea, vos escuchás pop, nunca le crees del todo. Siempre hay un dejo de ironía, hay una ironía en el pop, que es un poco lo que quisimos rescatar nosotros, porque para relatar algo tan, tan terrible y que además se inserta en un contexto actual que es muy terrible, nos parecía que como el factor de como eso, ese doble sentido, esa ironía, le aporta, es lo que aporta el pop puntualmente, y en eso, por eso es un vehículo, un gran vehículo de comunicación, digamos, del mensaje. Sí, de hecho por ahí pensaba en esto de que el rock como vestimenta te obliga a hablar desde vos mismo, ¿no? Desde tus afirmaciones personales. El pop en general te permite usar máscaras. El pop te permite ser alguien que no sos para decir una cosa que querés decir. Y ahí lo habitamos súper cómodos porque, de hecho, en la narrativa del disco pasa que nosotros los organizamos, pero son narradores distintos cada canción, excepto la canción Matanza, que es como una presentación de la situación. Cada uno es un narrador distinto de situaciones distintas que si bien nosotros los agrupamos en tendencias, nada, cada uno representa una voz distinta y esa es la potencia y de ahí es que nosotros afirmamos nuestra pertenencia al pop, porque nos permite usar en cada canción una máscara distinta y no somos nosotros diciendo nuestra verdad de nuestro barrio y de nuestra gente. No es tan pesada esa carga y ahí lo habitamos más livianamente también. El pop en algunos lugares es de neón y por acá es de cartapesta, está bueno también, ¿no? Verlo. El año pasado estuvieron en órbita, acá en este mismo espacio casi, adelantando Boom, y contaban algo de lo que decías recién, ¿no? Que son distintas perspectivas sobre un mismo conflicto. ¿Cómo fue la narración, la construcción de esas narrativas? Acá Juli señalaba hace un rato esta cuestión de las distintas voces que habitan, ¿no? Estas formas de contarlo y de cantarlo. Sí, yo en ese sentido creo que no hubo un plan preestablecido. Sí hubo un concepto que fue el de Matanza, que es un concepto muy abierto. Y de alguna manera yo creo que eso, las letras de los temas se fueron construyendo con un horizonte muy vago, digamos, que después de alguna manera se pudieron conjugar en esta idea de una cosa más coral, digamos. Pero para mí es eso, básicamente. Es un horizonte muy abierto que te permite hablar de distintas situaciones que vos te podés imaginar en esa circunstancia. Pues digo, de lo que estamos hablando nosotros es de un hecho catastrófico que cambia la realidad. Ahora, dentro de ese hecho catastrófico, o a ese hecho se lo puede vivir de muchas maneras diferentes. Lo puede vivir alguien haciendo, pilates. Digo, porque si vos estás haciendo pilates y eso ocurre, vos estás haciendo pilates y bueno, y está todo explotando afuera, digamos. O sea, digo, pasa igual, o sea, seguís haciendo pilates. Todas esas dimensiones, digo, eso, como que el hecho permite permite esa multi, ¿cómo decirlo? O esa cosa coral, digamos. Y yo creo que fue hecho como con ese espíritu un poco. Sin regir, no es que hay una historia contada de principio a fin, o sea, eso no, es más bien distintas visiones, distintas vivencias sobre un mismo trasfondo, digamos. Sí, un poco hay una organización de la narrativa. Igual no estoy de acuerdo con que no fue compuesta así, porque es un 50-50. Hay una mitad de disco compuesta y ahí decís cómo organizamos esta narrativa y después componés la otra mitad de disco, más o menos. Pero que sí sucedió de darnos cuenta que había una... Nos servía como narrativa el videoclip del disco anterior. De ahí viene como un poco esto que comentaba Juan de una continuidad. Que en ese videoclip, que es el de Atentado en la Pista, se pone una bomba en 12:53, en una de las torres, y revienta todo y nos quedamos ahí. Un poco surgió la idea de qué pasa después de que reventó la bomba a la mierda, quién puso la bomba, qué pasó acá. Y ahí aparecieron como varios... dentro de las canciones que teníamos empezamos a organizar, bueno, todos eran vivencias de esta matanza, ¿no? De este evento terrible, sea una bomba, sea una matanza, sea lo que sea, había algo terrible que había pasado y había distintas tendencias. Y un poco lo que vimos que en Matanza, por eso decía, excepto el tema Matanza, que es como una presentación, como si fuese la presentación de una murga, que dice, bienvenidos a este espectáculo, hay como distintas posturas, justo en Boom, que vos decías, ¿no? Que somos nosotros manejando el auto, justamente Boom, hay una... La narrativa que detectamos ahí es que eran como unos adolescentes revolucionarios que no medían del todo lo que estaban haciendo. Las mejores intenciones, pero bueno, viste que las mejores intenciones pavimentan el camino al infierno. Y bueno, y están chocando el auto, efectivamente, están reventando todo y hay una sensación de no control de la situación. Cualquier vínculo histórico que quieran hacer. Y bueno, y eso es una tendencia. Ahora en Estrella Distante hay otra tendencia, hay otro orden propuesto. Y tiene que ver más con un anarcocapitalismo. pero está mucho más narrado en primera persona de lo que nos permitirían otro tipo de músicas, ¿no? Ahora sí. Hola, ahí va. Quería hacer una pregunta porque me quedó resonando, esto lo vienen diciendo hace un montón, y antes de seguir avanzando... dicen que Matanza es como la presentación, ¿no? Es como, bueno, bienvenidos al show, esto es lo que vamos a ver. Sin embargo, es, sacando la intro, el segundo tema que aparece. ¿Cómo es que llegamos a Electrónica del Corazón al principio? Yo creo que ahí hay un criterio musical, en primer lugar, que tiene que ver con la conexión que hay entre Electrónica del Corazón y como el track ese de introducción. Pero también hay una cosa en una narrativa no lineal de que vos por ahí podés introducir un escenario a partir de una cosa muy específica. En este caso, bueno, es una canción más sobre un vínculo, digamos. Vamos a dejarlo ahí. Ese vínculo te tira una puntita sobre lo que está pasando. Es como la punta del iceberg, digamos. Y después eso te da el pie para enterar. Es tipo la película esta, 28 días después, Que el tipo sale a la calle y no hay nadie, digamos. Y bueno, la primera narración es esa, no hay nadie, digamos. Después, o sea, eso te da pie como a la realidad o al trasfondo, digamos, de esa narrativa. Y en ese sentido creo que un poco jugamos con eso, que no sea tan lineal, sino que decir, bueno, arrancar por algo bien mundano, bien como que aparentemente es una relación medio fallida, no sé qué, pero que tiene una puntita, un par de cositas que permiten después desarrollar todo el escenario más complejo. Me da la sensación que Gastón fue el que argumentó empezar con esa canción. Vamos a empezar con esa. Un poquito, sí. No, y que un poco el plan originalmente era, ¿no? Hay algo de estructura de espectáculo carnavalero para estructurar el disco. Y que después cuando lo armamos dijimos, no funciona tanto. Y también es eso. Ahí va el criterio musical primero, ¿no? Como... Y el concepto está buenísimo, pero no genera un disco como queremos, bueno, va a ser distinto. Y ahí entendemos que igual, por más concepto de fondo que haya, es una banda de pop. y nos debemos a que suene lo más popero posible. Pasamos al resto de las canciones. Quiero hacer una pregunta que la vi que llegó al Instagram de Laika y una de las que nos veníamos preguntando acá antes que llegaran. ¿Quién es Roberto Boleira? Que es una de las canciones que suena y una de las que queda escuchar. Pero si les parece, última, podemos escucharla. Perfecto. Y después respondemos. Sí, doy una pista. Lo del relato coral es importante. Nos habla de Roberto Boleira. Pero algo va a explotar y no puedo parar. Quizás no haya que acabar siendo dos culpables. Lo que pueda pasar, algo como vos, algo como yo, será más y más y más. Plazas y oficinas derritiéndose. Paciencia. Fuera con la bomba. Sangre en la agua. Fuera con la bomba. Clases de pilares. Fuera con la bomba. Llantos silenciosos. Fuera con la bomba. Problemas de impotencia. Fuera con la bomba. Latigos de sexo. Fuera con la bomba. Chongues inventades. Se armó pequeño baile, ¿eh? Finalmente. No sé, en sus casas, no sabemos qué pasa ahí. Nunca sabemos eso, pero nos imaginamos muchas cosas. Nos encanta que estén ahí, nos encanta que estén todavía ahí escuchando. Había quedado una pregunta pendiente. No sé si quieren que arranquemos por ahí y hacemos este último momento con Laika acá en vivo. Sí, claro. ¿Quién es Roberto Boleira? ¿Quién es? Es un periodista chileno emigrado a México. Ajá, emigrado a México. Periodista chileno emigrado a México. Tomó notas que nosotros usamos varios de sus cuadernos para tomar estos relatos que fueron las canciones después. Nada, publicó un par de novelas. Si quieren buscarlas, Los Detectives Salvajes, 2666. Los invitamos. Y nada, y es un faro de inspiración. Es una... A veces no se llama Boley. Va, para mí no se llama Boley. No, no lo digan. Y nada, fue un poco el faro de inspiración del tipo de construcción, esto de relato coral y de... Y eso, y de tipo de narración sobre un evento puntual que nos sirvió para orientar ciertas cosas de cómo queríamos narrarlo. Y había un personaje que no terminó estando, que era un periodista que pasaba después de esta explosión por 12:53 y narraba los pedazos de cosas que se encontraban, que no existió, pero que se llamaba Roberto Boleira, y le dedicamos una canción porque aunque no exista lo queríamos. Y bueno, y sabíamos que iba a ser Ramiro Sagasti, que iba a ser esa voz. No tuvimos el personaje para que haga, entonces le hicimos una canción para que la cante. Que la cante un periodista, además. De paso. Es uno, para mí me parece un momento como de los más tiernos del disco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como ahí la violencia y todo queda medio de lado y se vuelve un poco emocional la cosa, ¿no? O sea, estoy pendiente de lo que te pasa, me pongo mal si te pasa algo, prendo una vela para que no se muera tu luz, o sea, como que hay guiños de ternura dentro de tanta violencia. Es que es tu vieja cuando te vas a una marcha, también. es un poco esa sensación, ¿no? Es que sí, cuando le mandamos el tema al flaco, de hecho, como nos dijo, como que se sentía conmovido como por el personaje que le toca interpretar y que tenía eso, ¿no? Como de cierto resguardo de alguien y que no tenés control también. Y que es una situación de angustia bastante particular. Artistas invitados en este disco: Islas Mujeres, Macucci, Fermín, Sagasti y Sofía Culleres. Las invitaciones esta vez no fueron ahí como solapadas o gente que toca la canción, sino que eran fit, como le dicen ahora. Sí, hubo una intención muy puntual de como de explicitar un poquito más eso. La mayor parte de la gente con la cual laburamos es gente que son amigas, amigos, amigues muy cercanos a nosotros, gente que queremos mucho, con la cual hemos colaborado antes y decimos esta vez homenajear su colaboración con la banda, su grano de arena importantísimo, como mediante esta presentación, digamos, y ponerse un feed. Y después, bueno, con el flaco fue como una cosa también medio de un sueño cumplido, digamos, para nosotros. Cuando lo escuchamos cantar la canción fue como, sí, o sea... Ayer en este programa dijo Sagasti que para él era un honor y un placer tocar con las juventudes, hablábamos de eso, ¿no? Y de que se sentía muy bien de esto, ¿no? De más allá de sentir el homenaje, sentía en realidad eso, como que era un privilegiado por estar en estos lugares, digo, si le sirve también. Y a mí personalmente me pasa que Sagasti, bueno, Pérez, me inició en todo lo que es la música ahora, hoy, y de repente yo estaba grabando con él para un tema del disco de Laika y dije, bueno, yo ya estoy. Acá llegué, digo, ya llegué. Y el loco es como el tío más bueno que me crucé en la vida, ¿viste? Sí, quizá el flaco representa un poco como esa idea del indie platense. Es el tío Cámpora del indie platense. Bueno, gran futuro trágico. Gran definición. Exilio a México para Boleira. Sí, un poco como que es el costado ese idílico del indie platense de que a mí me pasaba hace unos años, me lo cruzaba por la calle y te colgás charlando en una esquina media hora con el flaco porque pintó preguntarle algo, que te tire una onda con algo. Y es un poco, ¿no? Eso de que... no sé, como un poco un emblema también de una forma de hacer las cosas. También como nosotros estamos muy atentos a qué pasa con Pérez, porque un poco es una banda que nos representó como un faro en algún momento. Y vamos flasheando, ¿no? Como el costado que se permiten para experimentar y para ir probando cosas. Y nada, está re bueno que existan ese tipo de propuestas como para poder romper el molde de lo que es el indie por ahí tan estructurado en... El algoritmo. Sí, en el algoritmo. Mañana toca el flaco, ¿eh? Mañana toca Pérez con ahí en los jueves estos del teatro, loco. Che, estamos recontra contentes de que estén acá. Nos quedamos muy cortos de tiempo, muy cortos, muy. Así que les invitamos otra vez cuando tengan ganas de estar cuando un rato. Quieran, cuando quieran. Ahora viene la parte esta de la propuesta que van a tirar ustedes en el vivo y de ver qué pasa, cómo se complementa eso, ¿no? Desde la gente que escucha. Pero estos 10 segundos son... No, si quieren decir algo de verdad para terminar esto, es su momento y... Muy agradecidos de verdad que hayan venido y que compartan esto acá con nosotros. Bueno, gracias chiques por habernos invitado al programa. La verdad la pasamos joya. Tenía muchas ganas de desarrollar un poco por ahí de qué iba el disco y cuál era la narrativa. Y bueno, acá en La Plata vamos a estar tocando en diciembre, de nuevo el 8 de diciembre, así que estén atentos que va a ser acá cerquita por el barrio. Así que vamos a estar invitándolos y si pinta volvemos a venir para hacer un ajite para esa fecha. El año que viene, en marzo, vamos a hacer la presentación hecha, derecha, de Matanza, en algún lugar de La Plata. Ahí vamos a avisar y vamos a volver. Y el 30 tocamos en Capital. 30 de noviembre, si alguien anda por Capital. Tocamos allá en Camping con Angie. Así que nada, esas son las próximas. Hay una en Luján también, pero no los voy a invitar porque no sé si tengan que hacer 200 kilómetros para ver a Laika. Vamos a escuchar los dos temas que quedan, si les parece, y les podemos dar un recontra aplauso por haber venido acá. Gracias.